Todo en silencio por recibir el agua que va a caer. Un canto ancestro instintivo y extinto saldrá de él. Miles de raíces imperceptibles se arrastrarán, sincronizadas con la ondulación del dolor que vino a regar. Se enredará en el sueño original y un temporal de su sagrada violencia lo parirá. Hombre, despierta, el barro en tus manos permaneció, y un río nuevo tramado por pájaros traes en ti.